Oreja no siempre está desnuda. Oreja está desnuda cuando vos estás desnuda. Amo tu oreja desnuda, porque me gustas así, como estás ahora.